hasta que cerré mis ojos. Desperté pensando en ti. A veces me parece que es toda una locura. Un sueño sin sentido. Mientras estás lejos, yo espero siempre aquí. Que lo nuestro vuelva a ser. Porque tú me comprendes que eres el amor. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres. estoy mal. Te echo de menos, ¿dónde aquí. bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. No quieras lastimes tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Las noches que yo no te pude dar. estás helado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Cada día más anhelo. caminamos por un mundo agitado. Le daremos un espacio a nuestro mundo, un lugar en ti donde pueda vivir. Tú y yo, arriba está el sol, es juego de azar, las ganas de amar. Siempre será testigo el sol. Cada cosa, esa la boca tuya, veré tu aleluya. Como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yeah.